Hola, muy buenos días, Pablo. Lorena, la semana pasada hubo sesión del Parlamento Patagónico en el Calafate. Bueno, se aprobaron varios proyectos, entre ellos alguno que tiene más interés para la provincia de La Pampa, bueno, porque habían sido impulsados por legisladores de la provincia. A ver, contanos cómo fue esta sesión. Bueno, sí, el día 28, 29 y 30 se llevó a cabo el Parlamento Patagónico en la provincia de Santa Cruz, específicamente en el Calafate. Contó con la presencia de 32 diputados de diferentes provincias, y entre los cuales estaba Río Negro, Chubut, Santa Cruz y La Pampa. 25 fueron los proyectos que se presentaron en total, dentro de los cuales 5 pertenecen a la provincia de La Pampa. Bueno, entre ellos está la modificación de ley de alquileres, otro referente a la a salud, como es solicitar que se traten proyectos referentes a una enfermedad que es la endometriosis, otro referente al programa patagónico contra la inflación, otro que trata sobre suspender las operatorias de los créditos hipotecarios y prendarios que contengan cláusulas de ajuste, como es UBA y UBI. Y bueno, esos son todos los proyectos que presenta la provincia de La Pampa, que fueron todos aprobados por unanimidad. Específicamente el que yo defendí es el proyecto que pide la modificación de la ley 27.551, que es la modificación de la ley de alquileres. Justo ayer trascendió en los medios nacionales que, bueno, el gobierno nacional está estudiando la posibilidad. No, la palabra que utilizan es hacer volar la ley de alquileres. Se ve que no les está gustando cómo se está implementando una ley que es bastante nueva. ¿Qué posición tenés vos, Lorena? Sí, es una ley que hace cuatro años que fue modificada y que realmente no dio, no cumplió con el objetivo con el cual sale del Congreso, que esa ley lo que pretendía era brindar certeza al propietario y dar garantía y tranquilidad y al inquilino, y realmente no lo logró. O sea, es una ley que fue mala, que está mal redactada, que no sirvió para nadie, ni para inquilinos, ni para propietarios, y lo que lleva es una reducción en la oferta de las viviendas y departamentos. Eso se puede observar acá en la ciudad de Santa Rosa. Vos ves que hay muchas casas que están en venta y hay poca oferta de alquiler. Sí. Realmente no cumplió con el objetivo que tenía que cumplir. A nivel nacional hubo muchísimos proyectos. Hoy en día hay creo que fueron alrededor de 30 proyectos, de los cuales después se unificaron. Bueno, quedaron dos dictámenes, uno mayoría, uno minoría. El problema, el debate se da en base al plazo de contratación y a las actualizaciones, pero bueno, eso se tiene que discutir en el Congreso. En realidad, todos están de acuerdo que la ley no cumplió con el objetivo con la que salió. Claro. No lo logró. Lorena, ¿y vos qué posición tenés con el tema de bajar de 3 a 2 años, como pretenden los propietarios, el contrato de alquiler? La ley nueva dice que tiene que ser 3 años. Lo que pasa es que uno de los objetos no deseados de esta ley produce una suba se produce una suba por encima de la inflación para los contratos. Entonces eso no benefició, o sea, no perjudicó a todo el mundo. La posición que toma desde Juntos por el Cambio es de la utilización de un contrato de 2 años con actualizaciones de dos veces al año, que sea pactado por las partes. Claro, cada 6 meses, como claro, claro, como venía que hacía antes. Sí. Pero bueno, pero no hay acuerdo ahí en el Congreso, porque desde el Frente de Todos están defendiendo los 3 años. Los 3 años con una actualización anual, y solicitan incentivos para el propietario. Claro. Pero bueno, eso se debe, eso se tiene que discutir. La posición de Juntos por el Cambio es la que ya te comenté, pero lo que sí te puedo decir es que todos estaban de acuerdo que la ley, como funciona hoy en día, perjudica a todo el mundo. No claro. Beneficia a nadie. Lorena, ¿y en este proyecto que aprueban ustedes ahí en el Parlamento Patagónico, dan algún indicio de hacia dónde hay que ir o dicen no, que hay no. que modificar? Directamente se solicita la modificación de la ley. Ah, bien, bien. Se solicita la modificación de la ley. Algo que era necesario, es un pedido que lo veníamos haciendo todos. Claro. Y la gente, obviamente. Sí. Así la ley, como está, no se podía sostener. Sí, desde las asociaciones de inquilinos defienden la ley. Ellos tienen la posición de que esta ley que se sancionó hace poquito es mejor de lo que había, que bueno, que casi no había ley, se regía por el Código Civil y Comercial. ¿Ustedes han escuchado la voz de las asociaciones de inquilinos? Sí, yo he leído sobre esa posición, pero ¿qué pasa? Que reduce la oferta de los alquileres. Claro. Ese es el problema. Por eso hay un proyecto en donde se otorga incentivos al manteniendo los 3 años con la actualización al año, pero se otorga un incentivo al propietario de la vivienda o el departamento. Claro. Ahí está la vuelta que se le da a la ley. Pero bueno, eso lo tendrán que discutir los legisladores nacionales y tratar de sacar la mejor ley posible para poder solucionar este tema en el que estamos todos embarcados, ¿no? Bien. Aprovecho y te consulto, Lorena, por otro proyecto. Si bien, bueno, vos decís que trabajaste con este específicamente de la ley de alquileres, el tema de los créditos UBA. Ustedes están pidiendo que se suspendan directamente, no que se le dé un incentivo, un subsidio, sino que directamente se suspenda. Sí, bueno, eso es. Yo te puedo hablar, contestar esa pregunta, sí, que se suspenda. Mm. Ese es un proyecto que presentó el diputado Marín. Mm. Yo cuando él lo defendió no estuve en la comisión porque estábamos todos, o sea, de acuerdo a los temas nos dividimos en distintas comisiones, así que ese fue defendido por el diputado Marín. Ah, bien, bueno. Pero bueno, a grande rasgo es lo que pretende el proyecto. Ah, bien, la suspensión directamente de la aplicación de estos créditos, el UBA sobre todo para la actualización. Bien, sí. Bien, Lorena, queríamos tener un panorama de lo que se había hablado y charlado ahí y aprobado sobre todo en el Parlamento Patagónico. No sé si quedó algo, si no, gracias. Sí, lo que te puedo agregar es que la provincia de Río Negro presenta un proyecto en donde se declara persona destacada de la Patagonia al jugador McAllister y Marcos Acuña, y La Pampa realiza una moción específicamente, yo la realizo, para que incorporen también en el proyecto al doctor Daniel Martínez, que es oriundo de mi localidad, de Unifreda, y que es el médico de la selección nacional, que se lo incorpore también como persona destacada de la Patagonia. Ah, bien, y hubo un reconocimiento para los tres, para Acuña, sí. McAllister y Martínez. Y Martínez, ah, sí, bien. Sí, bueno. Eso es lo que quería agregar. Bien, bueno, defendiendo ahí el pago, Lorena. El pago chico. Bueno, sí. Bueno, Lorena, muchísimas gracias por estos minutos. No. Gracias a ustedes por permitirnos dar a conocer nuestro trabajo y los logros que se obtienen y los que no se obtienen. Bueno. Y desde ya un saludo a toda la audiencia.